olhando e sinto feliz. E para um amigo, para vos, Marcelino, con mucho amor, ahí va, yeah. Con tus besos sueño mi amor, solo tus besos calmarán mi dolor. Espero que tú vuelvas a mí.